señalada en la región antártica famosa de remotas naciones respetada por fuerte principal y poderosa. La gente que produce es tan granada, tan soberbia, gallarda y belicosa, que no ha sido rey jamás regida, ni extranjero dominio sometida, ni extranjero dominio sometida. Orgullosa y nacido de rey jamás.